Estamos con Mechi Botana después del encuentro de mujeres que tuvimos acá en la plaza al lado de la Biblioteca Popular del Lago Puelo, que fue la biblioteca anfitriona de este encuentro acá hoy 28 de septiembre en el marco de esta movida que se hace a nivel nacional. Y bueno, queríamos que nos cuente un poco cómo se desarrolló el encuentro. Bueno. ¿Cómo estás? Bien, hola, ¿cómo hola. Estás? Estamos bárbaras. Estamos bárbaras. Bueno, hemos dado el puntapié de volver a encontrarnos pospandemia, que no es poco, nos ha costado bastante a grupas, tanto feministas como transfeministas, volver a reunirnos. Y esto nos pareció súper importante arrancar en este año tan particular, que se vienen dando muchas luchas, pero creemos que otra vez hay que acuerparse, otra vez hay que organizarse y otra vez hay que salir a la calle para defender nuestras libertades, todo lo que hemos conseguido y todo lo que nos falta por conseguir. Así que para Lago Puelo nos parece que es muy importante la convocatoria de hoy. Había más de 40 personas, creo que es realmente impresionante. Nos vamos contentas, nos vamos con energía para seguir haciendo acciones de visibilización y de organización, básicamente, en este vuelo mismo, en este año tan particular. ¿Cuáles son las cuestiones que vos notaste en esta charla que saltaron como tan necesarias después de tanto tiempo sin encontrarnos para reafirmar y para seguir fortaleciendo? Bueno, lo primero es esto, volver a encontrarnos, vos bien lo dijiste. Verdad, sí. Fue lo primero, ¿no? Había como una necesidad, pero no terminábamos de arrancar. Bueno, no fue gratuito tampoco la pandemia, creo que eso también ha tenido un costo y se ha visto en esto también, en la desmovilización de grupas, pero nos parece, me parece que lo que podemos sacar es esto de empezar a volver a encontrarnos y volver a hablarnos y a escucharnos. Y también hay un ejercicio que hay que volver a hacer. Entonces es importante estos encuentros, esta participación. Cada persona viene con lo suyo, con lo que lo está atravesando, y es importante ponerlo en común y de ahí sacar ideas, acciones y estrategias para lo que se viene. Surgió algo que tiene que ver con esto del cuidado también en la comunicación, ¿no? Que fue algo que surgió a partir de una situación, pero que bueno, que también nos hizo ver que después de tanto tiempo de desencuentro, la comunicación está como cortada y no fluye y no nos cuidamos entre nosotros en lo que nos decimos y lo que manifestamos y que genera malos vínculos, ¿no? Esto de que se está alentando mucho desde otros espacios. Claro que sí, justamente lo que hay como una exacerbación de toda una situación que estamos todas atravesando, desde lo económico, lo político, lo simbólico. Entonces hay un nivel de crispación, se ha hecho campañas de crispación en el mundo y en particular en nuestro país en este momento. Entonces nos pareció que también ante, como bien dijiste, en una situación, volver a tener el ejercicio de cuidarnos entre nosotras y nosotres. No solo en lo físico, o volvemos a lo simbólico, sino también en el lenguaje, en cómo nos hablamos, cómo nos expresamos. Y también entender que las luchas no son por separado, las luchas nos atraviesan y se interconectan. Entonces es importante, porque si no nos cuidamos entre nosotras y nosotres, es difícil salir como para el afuera, digamos, ¿no? Si podemos ver un adentro y un afuera, pero por eso mismo, también es primero es el ejercicio hacia adentro para después exigir el ejercicio hacia afuera. Me parece muy, muy bueno, así como para redondear lo que a mí por lo menos y que veo que a vos también me quedó de esto de que tenemos que ir practicando, además de hablar de otros temas como reafirmar el tema de del aborto legal, seguro, libre y gratuito. Claro que también se habló con la gente del Socorro. Claro que estamos Socorro Comarca Andina. A ver, no es solo tenemos la ley, tenemos la ley de ESI, también otra de las cosas que puede estar en peligro de la educación sexual integral, pero solo la ley no nos alcanza. Entonces tenemos que hacer que esas leyes sean de cumplimiento efectivo. Entonces es importante continuar militando, es una palabra que a veces genera ruido, pero bueno, seguir activando esas leyes, seguir difundiendo que están esas leyes, que en definitiva lo que hace es ponerle un marco legal a un derecho. Porque las personas tenemos derecho al aborto legal, también tenemos derecho al aborto libre y tenemos derecho a una educación sexual integral. Bien. Entonces, estas cuestiones que a veces se ponen en jaque de que hay una ley, se deroga y listo, nosotras vamos más allá de la ley incluso. Nosotras militamos hace muchos años cuando no había ESI, cuando no había aborto, y seguimos militando por ese derecho que lo hemos conquistado y lo vamos a seguir reafirmando y fortaleciendo. Perfecto. Mechi, como para cerrar, ya quedó en el cronograma de próxima actividad para el 4 de octubre acá en la biblioteca. Exactamente. Bueno, así arrancamos de 0 a 100. No tenemos punto medio las feministas y transfeministas. El 4 de octubre cumple aniversario la Ley de Educación Sexual Integral, uh-huh, y vamos a hacer una acción colectiva aquí en la Biblia en principio. También volvemos a lo mismo, vamos a visibilizar aquello que nos posibilita la ESI, que no es poco. Uh-huh. Invito a que vean los datos, las estadísticas, ya que a veces le gusta a mucha gente ver números, uh-huh, lo que ha significado. 8 de cada 10 niñas, infancias en escuelas han manifestado abusos gracias a la ESI. Y eso creo que es un triunfo, para decirlo en términos, para decirlo de una manera, de que las infancias puedan poner en palabras lo que les está pasando dentro de casa muchas veces. Incluso ha bajado el aborto legal, bueno, ha bajado porque ha tenido accesibilidad, ha bajado la fecundación en adolescentes, los embarazos adolescentes, gracias a la ESI. Uh-huh. También esto de sacar los fantasmas de que la ESI lo que enseña, nos enseña cómo tener relaciones sexuales, es mucho más allá que eso. Tiene que ver con el afecto, tiene que ver con los vínculos, tiene que ver con los derechos, tiene que ver con educación emocional. Emocional y de cuidado. Volvemos a los de cuidado. Uh-huh. Cuidado del propio y del otro. Uh-huh. U otro. Entonces, y el respeto a las identidades, que uh-huh, tampoco es poco. Entonces, nos parece importante que el 4, que cumple años la ESI, celebremos tener ESI, celebremos que, como decimos siempre, ESI sí, de aquí para siempre. Muy bien. ¿El 4 qué hora? El 4 a las 4 de la tarde. 4, mirá, lo hicimos re fácil. 4 de octubre a las 4 de la tarde aquí en la Biblioteca Popular en Lago Puelo. Ahí vamos a estar grupos feministas y transfeministas celebrando la educación sexual integral. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Bueno.